Caballos, de José Luis Puerto. Que vuelvan los caballos del tiempo a mi jardín, que pasten en las hondas praderas de mi pecho. Nutre, como la sangre, la roja hierba de mi corazón. Siento aún el galope velocísimo de esos latidos que me llevan siempre a aquel jardín lejano, a aquel espacio virgen lleno de castañares, de granito de enciclopedias que atesoran los enigmas del tiempo. Que vuelvan los caballos. Tengo caminos para su galope que llevan a un jardín, a mi jardín, con rosas de inocencia, con aromas que atraen las caracolas del recuerdo. Tengo praderas en el mapa mudo de la niñez. Allí, ¿qué pastos hallarán? ¿Qué arroyos en que abrevar felices? ¿En que calmar la sed del pasado tan lejos? Aún tienen hierba mis laderas prístinas y el agua de la vida aún las riega. Que vuelvan los caballos del tiempo a mi memoria, que traigan los recuerdos en alforjas de magia. Hace tiempo que espero su galope por las secretas vías de mi infancia. Hace tiempo que esperan mis oídos escuchar su galope. Están de mi jardín las puertas bien abiertas y en las altas planicies de mi pecho no existe ningún muro para impedir su paso. Si vienen, les daré las rosas de mi sangre.